sobre una nube muy blanca al mundo le trae la paz y mil campanas al viento anuncian la Navidad. Todo el mundo se prepara para festejar, es que llega Nochebuena, viene ya la Navidad. La Navidad.